salieron hoy a pasear. Al llegar a la laguna se tiraron a nadar. Cuatro cocodrilos verdes esperan para jugar y deciden que un buen rato juntos podrían pasar. El dragón y la dragona con el hijito dragón echan humo en la laguna. ¡Qué buen baño de vapor! Los cocodrilos contentos disfrutan con el calor y agradecen el regalo con su sonrisa mejor.